Matrioska es el nuevo cortometraje del director malagueño Fran Capilla. Lo ha rodado enteramente en el Museo del Aeropuerto de la Capital con asesoramiento de la Sociedad Malagueña de Astronomía y la Comunidad Rusa en la Costa del Sol. Amistad y ciencia se dan la mano en Matrioska, un cortometraje que recrea la era espacial soviética para contar una historia de supervivencia de dos cosmonautas. Se enfrentan a un accidente orbital y sufren momentos agónicos por sobrevivir, simplemente. En esta supervivencia pues se van a ver parte de sus pensamientos, sus valores. Está rodado íntegramente en ruso, con una cuidada ambientación de época gracias a las piezas originales del Museo del Aeropuerto, además del atrezo y vestuario prestados por la comunidad rusa. Nos ha prestado parte de la aviación, parte de los aparatos de allí de los años 70 y 80, y con eso hemos construido la nave de Matrioska a escala real. La nave está siguiendo los patrones de la famosa nave Soyuz rusa. La Agencia Espacial de Rusia también ha colaborado en esta película, que ya se ha estrenado en el Festival de Málaga y acaba de pasar la pasada semana por el de San Petersburgo. Además, ya ha recibido 5 premios. Fran Capilla es autor de una veintena de cortos y del largometraje La hija de Danao.